acá en la esquina de San Martín el 14 de julio, en la Plaza Rocha, precisamente. Ajá. Acá se desarrolla la Feria Verde ya hace varios años, no es ninguna novedad, esto viene funcionando hace muchísimos años, los días martes y los días sábados, la gente de la Feria Verde coloca aquí sus puestos y sacan a la venta diferentes productos ecológicos, agroecológicos, para que la gente de Mar del Plata pueda disfrutar. Pero esto no sea solamente acá, hace unos años hubo una intención por parte de la gente de la Feria Verde de descentralizar esta feria y llevarla a otros puntos de Mar del Plata, y tal es el caso de la zona sur también, ¿no? Estoy acá con Carmen, que es una de las feriantes acá de la Feria Verde del 14 de julio acá de la Plaza Rocha, pero que también trabaja y expone en lo que es la zona del sur, porque en el día de ayer salió publicada una nota en un diario de Mar del Plata que se aprobó, se legitimizó la utilización de la Plaza Gurruchaga, ubicada en Estados Unidos y 34, para que se desarrolle esta feria, que ya se venía desarrollando, pero que por suerte tiene ahora la posibilidad de hacerlo en forma legal. Tiene la aprobación por parte de la municipalidad para desarrollarse ahí mismo. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Finalmente llegó a esa legitimación después de tanto pedido, ¿no? Sí, en realidad nosotros funcionamos ahí desde hace un año y medio. Hace dos años empezamos a reunirnos para acercar el espacio verde de comida sana al sur de la ciudad, donde teníamos mucho pedido de la población. Y bueno, gracias a Dios, después de mucho esfuerzo, pudimos lograr la legitimidad a través de una ordenanza. Porque digamos, hay muchos clientes que son de esa zona y gente que quería venir a comprar, pero le quedaba totalmente de lejos, ¿no? Sí, muchos clientes de aquí de Rocha viven en el bosque Peralta Ramos, en Alfar, en Punta Mogote, y se les complicaba un poco tener que venir hasta aquí para conseguir sus alimentos. Llegaba muy tarde, ya era muy poco lo que tenían. Entonces nosotros nos acercamos hasta allá, contamos con el apoyo de las sociedades de fomento de todo el sector, como fue Playa Serena, Acantilado, San Patricio, el barrio Alfar, por supuesto, que nos ha cedido las instalaciones. Incluso podemos ahí guardar nuestras mesas y demás elementos para montar las ferias. Y bueno, muy felices de haber logrado esto, que bueno, inicialmente empezamos con la ordenanza, pero quedó cada, no sabemos bien por qué, y hace cuatro meses se dio un nuevo impulso, y bueno, y ahora se logró la aprobación en el Consejo. Para que la gente de Mar del Plata sepa cuántas personas, digamos, viven o necesitan de esta feria para trabajar y llevar su alimento a casa. En el sur somos pocos, es como una feria reducida, digamos, somos más o menos 10 personas. Allí podemos encontrar verdura, huevos, dulces, miel, plantas, tanto ornamentales como plantines de interior, secos, y además llevamos también todo lo que es material orgánico, como hierba orgánica, harina orgánica, distintos productos que vienen por un intercambio que es la Fundación Argeninta, que posibilita que productos de pequeños productores agroecológicos del interior del país puedan ser traídos a Mar del Plata. O sea que ese tipo de productos también los tenemos en el sur, aceites y demás. ¿Qué días se encuentra la feria allá en el sur? Por ahora estamos un solo día a la semana, los días jueves de 10 a 15 horas. ¿Tiene la intención de llevarlo, digamos, a otros barrios de Mar del Plata, no solamente a la zona sur, esta feria? Siempre fue la intención desde la creación. De hecho, la ordenanza de madre de esta Plaza Rocha habla de la posibilidad de otros sectores. Lo que pasa es que es como difícil. Ya te digo, estuvimos dos años para lograr la legitimidad. Y eso cuesta, o sea, son dos años de lucha. Porque uno es como que tampoco puede armarse bien contra las inclemencias del clima. Estamos a la intemperie, no es una plaza, digamos, como aquí en el centro, que tiene toldos y demás. Nosotros nos vamos, no queda rastro, vamos con nuestros tablones y los manteles y los canastos, y así armamos durante el horario. Y hace mucho frío, el invierno es muy duro. Necesitamos del apoyo del público para poder funcionar. ¿Cuánto hace, Carmen, que estás vos acá trabajando en la feria? 6 años y medio estoy en Rocha, y bueno, fundadora de la del Sur, así que estamos. ¿Cómo fue la evolución, digamos, de aquellos 6 años atrás hasta el día de hoy, después de haber peleado tanto y después de haber conseguido que este espacio, digamos, cumpla el rol que cumple hoy en día? Bueno, en mi caso, yo ingresé por una cuestión de salud. Yo quedé fuera del circuito laboral porque tuve una CV y perdí todo en mi cabeza. O sea, lo mío es como un caso especial. En Rocha somos varios que estamos por cuestiones médicas. Y lo que encontré en mi cabeza es que hacía con mi madre desde chica. Y hija de italianos, cuando compramos con mi marido la tierra donde vivir, sencillamente un lote, no es decir que tengamos hectáreas. Lo primero que hicimos fue plantar frutales. Y de esos frutales que plantamos hace 30 años, es que yo cosecho la fruta que utilizo para hacer mis dulces, con mis recetas, con mi tradición italiana. Y eso es lo que traigo a la feria y comparto con la gente. Y bueno, la gente la verdad que me acompaña mucho. ¿Cómo responde la gente? Se iba a preguntar. Muy bien, muy bien. La verdad que sí, están esperando. Saben que la producción es súper limitada. O sea, cuando se terminó. Yo no voy a comprar a ningún lado. No salgo al mercado abasto a comprar naranjas porque se me terminaron las mías. Se terminó el dulce de naranja hasta el año que viene. Y es muy valorado, porque en realidad todo está hecho con amor. O sea, hay una carga muy importante. No es una cuestión de venta, más que nada es el compartir, el esfuerzo y demás, y el poder subsistir. Yo agradezco muchísimo porque yo llegué aquí sin poder hablar. Y verás que hablo bastante. Santi, Ariel, no sé si quieren que les haga alguna pregunta a Carmen, que está al lado mío. No, pregunta no, me parece que está bastante completo. Simplemente mandarle un saludo a Carmen, felicitarla por todo lo que nos está contando. Esperemos que esto siga, porque el ejemplo de la Feria Verde, bien, quienes andamos por ahí seguido, vemos que es un lugar bastante concurrido, que los productos son excelentes y es una gran noticia que se pueda abrir en el sur de la ciudad otra Feria Verde. Esperemos que siga esto y que la próxima no tenga que esperar 2 años para ser aprobada, porque es realmente algo muy muy bueno para la ciudad de Mar del Plata, y felicitarla a Carmen por todo lo que nos está contando, por su propia historia de vida y por la lucha que nos está contando, que les llevó a ella y a los otros puesteros concretar lo que hoy es una realidad, que es esta nueva feria allí en la zona sur, en la Plaza Gurruchaga, ahí en la diagonal Estados Unidos. Así que felicitarla, mandarle un gran saludo a Carmen, y esperemos que esto siga adelante, porque realmente es algo muy bueno para Mar del Plata. Le agradecemos entonces a Carmen la felicitación por parte de los chicos del estudio y seguramente por parte de toda FM de la Azotea, tratando de acompañar una vez más acá a la Feria Verde, esperando que se siga abriendo esa feria por toda Mar del Plata, que se pueda hacer un poquito más dinámico, que no tarde 2 años para hacerse. Y bueno, las felicitaciones y la recomendación para toda la gente que esté escuchando que se acerque a la Feria Verde, ¿no? Muchísimas gracias a todos, a vos por esta posibilidad de comunicación. Y bueno, a toda la zona sur los esperamos los días jueves de 10 a 15 horas. Apóyennos, porque así podemos seguir estando. Si funciona una feria así, va a haber otros lugares donde la sociedad de fomento o el público mismo pide que se formen otras. Y bueno, va a ser un bien para todos.